Todos hemos pasado por tiempos difíciles, ¿verdad? No hay nadie aquí que no haya pasado. El Salmo 121 es uno de mis favoritos, uno de los que memoricé hace muchos años atrás, y ya se me olvidó casi todo, tuve que repasarlo, uno que realmente nos ayuda en la vida cristiana. En este pasaje se va a dar cuenta que la palabra guardar, en hebreo shamar, aparece por lo menos 5 veces: guardar, proteger, cuidar, vigilar. El tema es de la ayuda y protección divina. Vamos a leerlo, póngase de pie, vamos a leerlo juntos, ¿qué les parece? Porque es un salmo que realmente podemos hacerlo juntos. Listos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Bendícela. Produce en nosotros, Señor, el querer y el hacer para tu buena voluntad. Usa tu palabra para edificarnos, para animarnos, para ayudarnos a crecer en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso con nosotros en cada momento de nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El camino del peregrino cristiano no está exento a las dificultades, como usted ya lo sabe. En Mateo 7, Cristo dijo de que hay dos caminos. Hay un camino que es bastante ancho. Por este camino, dice, hay mucha gente que está yendo. Es muy fácil el camino. Mucha gente va ahí. Pero dice, lleva a la destrucción eterna. Pero también habla de que hay otro camino. Hay un camino estrecho y difícil. Y dice que por este camino entran muy pocos. Y ese es el camino que sigue el cristiano. Es el camino que lleva a la vida eterna. Pero es un camino difícil. Y nuestro caminar muchas veces va a ser difícil. Pero ¿qué hacemos en esos tiempos difíciles? En el libro que ya he mencionado varias veces aquí en la iglesia, El Peregrino, hay un personaje que se llama Cristiano. Y precisamente cae en el lago tenebroso, donde se desanima. Y una persona que viene a ayudarle se llama Auxilio. Y viene y lo rescata, lo saca a tierra firme. De eso es lo que queremos hablar en esta mañana, de cómo Dios es nuestro gran auxilio. Y vamos a entrar a entender qué nos enseña este Salmo en cuanto a la protección divina en los tiempos difíciles. Primero, vean los primeros dos versículos, la proclamación de la protección divina. La proclamación de la protección divina. Si ve que comienza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista aquí en este versículo no está preguntando como diciendo, a ver, ¿de dónde viene? Está afirmando la protección de Dios. Y note que dice, alzaré. Yo busco la ayuda de Dios en tiempos difíciles, en tiempos inciertos y peligrosos. Lo interesante es que este salmo era cantado cuando iban en camino a Jerusalén, hacia arriba. Y así sucede con nosotros. Los tiempos más difíciles son cuando somos fieles al Señor, cuando estamos sirviéndole. Y precisamente esta semana hablaba con un hermano y me decía, es cuando más problemas tengo ahora en mi trabajo y todo ha cambiado. Pero es cuando todo lo demás estaba bien, o está bien mi relación con Dios. Es ahí cuando vienen las dificultades. En esos momentos que vienen las dificultades, las pruebas, el sufrimiento, las incertidumbres, los cambios en nuestra vida. Es cuando perdemos nuestros trabajos en esos tiempos, o se hacen más difíciles. Cuando experimentamos más luchas en nuestro hogar, cuando habrá más demanda en otras áreas o de otras personas, cuando vendrán las necesidades personales, cuando habrá más soledad, más falta de amigos, es cuando ahí te preguntas, ¿quién podrá ayudarme? Un poco chistoso, pero cuando pensaba en esto, pensaba en un show que había en español que se llama Chespirito. ¿Se acuerdan de eso? Totalmente ridículo, pero era divertido. ¿Y qué decía? ¿Qué es lo que decían cuando necesitaban ayuda? ¿Quién podrá ayudarme? Hoy, ahora, ¿quién podrá defenderme? ¿Ayudarme? ¿Quién sabe qué era? Pero en el lado serio es, cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, deberíamos de proclamar esto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y decir, ¿qué? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Los montes en los que estos peregrinos caminaban eran peligrosos. Atravesaban por muchos peligros y lugares donde posiblemente les podían hacer daño. Les causaba inseguridad. ¿Qué son las cosas que te causan a ti inseguridad? Tus finanzas. ¿Será tu relación con tu compañero, con tu esposa o con otras personas? ¿Has llegado al punto de decir, ¿quién me va a ayudar o socorrer? La respuesta es, mi socorro viene de Jehová. Y puedes mirar a los montes, pero no mirar a Dios. Puedes mirar la creación y puedes empezar a enfocarte en esos dioses creados que la gente cuando miraba a eso sabían que en los montes habitaban esos dioses, decían ellos, o tenían sus dioses. Y a veces como cristianos también miramos arriba y miramos esos montes y pensamos que las cosas creadas nos ofrecen una seguridad. Pero no nos ofrecen seguridad, es una seguridad falsa. Debemos de confesar, mi socorro viene de Jehová. El salmista canta proclamando que la ayuda viene de Dios. Tu socorro no viene de las personas, aunque ellas puedan ayudarte. Tu socorro no viene de tu trabajo. Tu socorro no viene de tus posesiones. Tu socorro no viene de tu religión basada en tus esfuerzos. Tu socorro debe de venir de Jehová. El Salmo 25:2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Este Salmo dice que Él, Dios, está a nuestro alrededor como los montes están alrededor de Jerusalén. ¿Por qué a Él y no a alguien más? El versículo 2 nos dice, ¿por qué? ¿Qué dice? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es una verdad muy importante. La razón es porque Él es el creador de todo. Y tiene todo el poder, es omnipotente, para protegerme en cualquier situación. Él es el creador de todo. Y tiene todo el poder para protegerme en cualquier situación. El Salmo 124:8 dice esto. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Él es todopoderoso. Él creó los cielos y la tierra. Mire en Isaías el capítulo 40. Me encanta este pasaje. Versículos 21 a 28. Creo que lo tenemos por ahí. Isaías 40, 21 a 28. Mire lo que dice. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado, mire lo que dice de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes o me comparecéis? Compararéis, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, hablando de los cielos, de las estrellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y sigue diciendo, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Dios creador del universo es todopoderoso. Y vea lo que dice en ese pasaje que leímos. Él convierte en nada a los poderosos, como si nunca hubieran existido. Él tiene todo poder. Esto no quiere decir que siempre nos va a proteger de todo peligro, o del sufrimiento, o de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él tiene un plan para nosotros, y hasta que no se cumpla ese plan en nuestra vida, nos mantendrá protegidos. Tenemos ejemplos en la Biblia como San Pablo, que a pesar de que pasó por tantas pruebas y dificultades y a punto a veces de morir, Dios no permitió que él muriera hasta que llegó su día, que había terminado el plan de Dios. O nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que él por 3 años estuvo en la tierra, predicó el Evangelio, pero hasta que no cumplió la voluntad de Dios, no fue crucificado. Quiero decirle que han habido momentos en mi vida que pensé que había llegado al final. El más reciente de esos fue cuando hace varios años ya veníamos de una junta de la iglesia que estábamos ayudando y estaba lloviendo. Y venía en uno de los carros que generalmente yo no manejo, pero el carro de mi hijo. Y ahí íbamos allá en California, en la carretera hay varias líneas. Una de ellas es la línea rápida. Aquí no lo tienen, no creo, ¿verdad? No tienen ni líneas, aquí nomás son dos. Pero bueno, son caminos, todos son, ¿cómo le dicen? Country roads, todos son caminos countries. Okay. Pero bueno, la línea iba a la rápida y está la línea enseguida. Y nosotros veníamos en la línea de a mano derecha, aquí la línea rápida, aquí otras líneas. Me gustaría que estuviera una silla aquí para poderlo ilustrar más fácil. Íbamos, y usted sabe cuando llueve lo que pasa, yo no sabía esto, pero cuando se mete el agua en las llantas, ¿qué sucede? Yo no sabía eso tampoco. Entonces yo voy manejando aquí, mi esposa va a mi lado, estoy manejando, y de repente empiezo a sentir que mi carro empieza a elevarse, o las llantas empiezan a patinar en el agua. Entonces yo lo primero que hago es, lo cual no se debe hacer, pero yo no sabía, agarro mi pie y freno con todo lo que puedo, freno y agarro ese volante y freno lo máximo que puedo. Y inmediatamente veo que el carro empieza a hacer esto. Y cuando llega aquí, ahí es cuando viene todo uno y dice, ya estuvo, aquí estuvo, ya no sé, ya yo voy a ir con el Señor. Y mi esposa aquí empieza a decir, a orar o no sé qué estaba haciendo, pero estaba ella. Y mire, pasa esto, y yo agarro el volante y no suelto el volante, no suelto el freno, y va así, mire, dando vuelta, volteo a ver para allá, estoy mirando el lado opuesto, lo que está pasando allá, por allá vienen carros, gracias a Dios que no vienen, en ese momento vengo así, da el carro la vuelta así, llega así, y sigo hacia adelante. Y cuando vamos manejando, pasa una gente aquí, y se nos quedan viendo. como diciendo, ¿qué acabamos de ver? ¿Será posible de que es? Ahora, en ese momento, dando la vuelta, como le dije, yo ya pensé que ese era el fin. Dije, hasta aquí llegamos. Lo interesante es cuando llegamos a casa, empezamos a poner anuncios y a hablar a los hermanos y nos dijeron, no, hermanos, cuando terminamos, nosotros oramos por ustedes para que Dios les guardara, les cuidara, que sus ángeles les protegieran. Literalmente, yo sentí que en ese momento que yo estaba agarrando el volante, como si alguien agarró el carro, así, y lo movió y lo dirigió. Yo lo sentí de esa manera. Es muy posible que el Señor con sus ángeles vino y me enderezó ahí. Y llegamos a la casa pasmados, diciendo, ¿qué pasó ahí? Pero ¿sabe qué entendimos? Que no era nuestro tiempo. Y varios hermanos dijeron, bueno, es que Dios sabe que todavía tienes algo por hacer. Y eso es exactamente, cuando, hasta que Dios no termine con nosotros, podemos habitar seguros de que Él nos va a proteger. No nos vamos a ir de este planeta hasta que Dios no cumpla su plan para nuestra vida. Y mira, aquí estoy. Dios nos trajo hasta acá, hasta Tyler. Nuestro Dios es todopoderoso y tiene poder para protegernos en cualquier situación. Pero no solo proclamamos su protección, sino que proclamamos su promesa divina. Miren los versículos 3 en adelante. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Dice, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios lo sabe todo. No solamente es todopoderoso, pero Él lo sabe todo. Es omnisciente y está atento a cuidarme en cada situación. Isaías 40:26 dice que Él conoce todas las estrellas por nombre. Cristo dijo en Mateo 10:30 que Dios sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Gracias a Dios porque yo ya no tengo casi, se me siguen cayendo. Pero Él sabe cada cabellito que se cae. Dios es omnisciente, sabe todo de nosotros. Y está atento a cuidarme. Sabe cada paso que damos. Y está listo para no dejarnos caer. A nosotros nos encanta ir a subir a las montañas. Y una vez fuimos a una montaña bastante alta, son como 6,000 pies, si no miento. Y íbamos de bajada, iba mi hijo mayor, iba mi esposa e iba yo. Y si usted sabe, cuando va bajando las montañas hay que tener cuidado en esas vereditas. Y en una de esas mi esposa se resbaló y que se va. Y nos asustó tanto, se cayó pero no salió volando hacia abajo, que era nuestro temor. Que de ahí en adelante decimos, no, vamos, yo me voy enfrente y tú te vas atrás cuidando a tu mamá. Cada paso que ella daba, íbamos atentos para que no nos fuera a caer otra vez y perderla en la montaña. Pero ese no es el caso con nuestro Dios. Él nos ofrece completa seguridad. Dice aquí, Él no va a dejar que nuestro pie resbale y que caigamos. Salmo 56:13 dice, porque me has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El Salmo 66:9 dice también, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalen. Nuestro Dios, como nuestro protector o guardador, está atento en todo momento. No hay momento en que Él duerme. Está atento a todo lo que pasa en nuestra vida, no importa qué tan pequeño nos parezca a nosotros. Y lo que hace con todos nosotros, lo hace con todos al mismo tiempo. Imagínense, lo hace con todos, nos cuida a todos en todo momento y lo ve todo. Ve todo lo que le pasó a la hermana a Cecilia esta mañana, que me contó y me decía, si le cuento lo que tuve que hacer para llegar a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Jehová era su guardador. Jehová estaba con ella y la estaba cuidando, la estaba protegiendo. Sabía y no dejó que resbalara su pie. Y esto nos muestra lo fiel que es Dios para con nosotros. Cristo dijo antes de irse que Él estaría con nosotros hasta que el fin del mundo. Él nos aseguró que estaría con nosotros cada momento de nuestra vida. Y no solo lo tenemos a Él, pero tenemos al Espíritu Santo también, que está con nosotros cada momento. Tenemos a nuestro Padre Celestial que vela por nosotros. Y podemos decir con el salmista en el Salmo 4:8 que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No solo lo sabe todo, es omnisciente y está atento a cuidarme en todo momento, sino que Él está presente en todo lugar. Es omnipresente y está conmigo en cada situación, en los versículos 5 a 8. Primero dice aquí que Él es nuestro guardián. Jehová es tu guardador. Él es quien te cuida. Él es tu guardia de seguridad. Es el poderoso gigante que va contigo. Con Él vas a hacer frente a los Goliaths. Y Él es el que está peleando por ti. Es tu guardián. Dice también aquí: el sol, dice, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él es tu protector. Como nuestro protector, Él está cerca de nosotros en todo momento. Dice: el sol no te quemará y la luna no te va a afectar. En ese tiempo creían el sol, sabemos que quema, pero en ese tiempo no sabían acerca de la luna. Lo que creían era que la luna podía llegar a hacer a las personas lunáticas, que afectaba de tal manera que eran lunáticas, se volvían locas. Pero aquí dice que Dios es nuestro protector, que nos va a cuidar de cualquier cosa que quiera hacernos daño, y Él va a cuidar de nosotros de día y de noche. Vean el Salmo 91, que es otro de mis favoritos. Salmo 91, versículos 1 al 12. Me encanta cómo comienza este Salmo. Salmo 91, del 1 al 12. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dios nuestro Señor nos va a proteger de todo daño, de todo mal. Él guardará nuestras vidas de los que quieren hacernos daño, dice este salmo en palabras bastante hermosas. Él es nuestro protector. Y el versículo 8 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es nuestro compañero de viaje. Él va a tu lado todo el día, cuando sales y cuando entras en tu diario andar, en tus trabajos, en tus paseos de diversiones, en tu casa, en tu vecindad. Él va contigo. Y puede que te abandonen tus amigos porque sigues a Cristo. Puedes que pierdas a tu familia por ser fiel a Cristo. Puedes que digas como el salmista: aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios me recogerá. Él es tu compañero de viaje fiel. Él va contigo en todo momento. La manera principal en que Dios nos guarda es espiritual. Él quiere salvarnos de las garras del enemigo y del pecado. Él quiere darnos la protección eterna de nuestras almas. Esta seguridad elimina todo lo físico, que quiera destruirnos. Porque Cristo dijo en Mateo 10:28, dice que no temamos a los que quieren matar el cuerpo. Porque dice, no pueden matar el alma. Pero dice, más bien dice, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios nos protege espiritualmente. Y si tú ya le has dado tu vida a Cristo, tú debes de estar seguro en Cristo. Cristo dijo en Juan 10:28 de que Él nos da vida eterna y que sus ovejas, dice, no perecerán jamás. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir que tú puedes estar seguro, pase lo que pase, con tu vida física. Puedes estar seguro que Él es tu guardador. Cuando tengas miedo de los montes y tienes ansiedad, echa tus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de ti. Tu socorro viene de Jehová. Cuando tengas tristeza, tu socorro viene de Jehová. Cuando tienes problemas, tu socorro viene de Jehová. Cuando tienes pruebas y tentaciones, tu socorro viene de Jehová. Cuando eres perseguido como cristiano, tu socorro viene de Jehová. Cuando has perdido toda la esperanza en ti mismo, tu socorro viene de Jehová. Recuerda estas verdades. Dios es todopoderoso para protegerte de todo lo que pasa en tu vida. Él es omnipotente. Recuerda que Dios lo sabe todo y está atento a todo lo que haces. Él es omnisciente. Recuerda que Dios está en todo lugar y está contigo todo el tiempo en todo lo que haces. Él es omnipresente. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias que eres nuestro Dios. Gracias, Señor, que nos has redimido del poder del pecado y de la muerte y nos has dado la vida eterna en Cristo. Te agradecemos tanto por eso, porque nuestra vida está seguro en ti. Nuestra vida, Señor, está completa en ti. No hay nada que nos puede separar del amor que está en Cristo. No hay absolutamente nada que nos puede separar del amor que está en Cristo. Gracias te damos en esta mañana por esa seguridad que nos has dado en ti. Y gracias porque no solamente esto, pero nos prometes cuidarnos, protegernos, guardar nuestras vidas en ti. Y que pase lo que pase, Señor, estamos confiados en ti. Tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. Tú conoces los corazones de los que estamos aquí presentes. Conoces nuestros miedos. Conoces nuestras luchas. Conoces nuestros sufrimientos. Conoces nuestras dudas. Conoces todo lo que está pasando en nuestra vida. Pero podemos decir en esta mañana, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Podemos decir que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Y por eso en esta mañana te alabamos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén.